Durante esta primera hora, seguiremos recorriendo diferentes rincones de este país para conversar, para informarnos sobre cómo se está viviendo la pandemia. Específicamente, hablaremos de cómo afecta a las y los trabajadores del seguro esta situación por la que atraviesa el mundo entero actualmente. Que estamos de la lucha de esto siempre para autonomía y seguimos a lucha para autonomía siempre por el pueblo ahora. Y danos dinero porque la lucha de caminar, tanieta, esa lucha es para siempre en un niño veremos y como seguir fuerte en un pobre triquiagro para lucha de. Sobre el tema del sector salud, sintonizamos con Marisa, quien se presentará a continuación y nos comparte a nivel técnico cómo podríamos entender el estatus de pandemia por un virus, porque el COVID-19 ha sido distinto a otros virus que han logrado ser controlados y este no. Hola, buenos días. Mi nombre es Marisa Victoria, soy microbióloga y trabajo en el Hospital de Ciudad Neyli, aquí en la zona sur del país. Un saludo a todos y todas las que nos escuchan. Bueno, a nivel un poco para hablar de las particularidades del SARS-CoV-2, que es el virus causante de esta enfermedad COVID-19, las últimas, digamos, ya sea pandemias o conatos de pandemias que ha vivido la humanidad han sido por agentes virales. O sea, por enfermedades causadas por virus. La última gran pandemia fue en 1918 a 1920, que fue la gripe española, causada por un virus influenza H1N1 de potencial pandémico. Es el mismo virus influenza que circula todavía en la actualidad, pero que se ha atenuado mucho en su mortalidad y además, obviamente, hay una vacuna, gran avance. Y además la atención de la salud ha cambiado radicalmente en 100 años, ¿verdad? Y la razón de la que... decía que esa fue la última pandemia y en los inicios del siglo XXI hubo dos que llaman como conatos de pandemia. Hubo dos virus muy peligrosos que circularon, que de hecho fueron familiares del coronavirus que está ahorita causando estragos, que fueron el SARS y el MERS, que tuvieron potencial pandémico porque eran virus muy, muy, muy fáciles de transmitir y muy mortales, y que fueron controlados de forma más certera por sus mismas características y etcétera. La razón de que los agentes virales, que los virus sean principalmente los que causen, digamos, este tipo de epidemias o de pandemias en la actualidad, es que existen muchísimos menos agentes, medicamentos antivirales que, por ejemplo, medicamentos antibióticos que se utilizan para tratar infecciones bacterianas. Y la razón para que esto sea así es que los virus utilizan toda la maquinaria metabólica, o sea, todo el equipo del mismo cuerpo humano, de las células humanas, para reproducirse. Entonces, para matar un virus, hay que atacar componentes que muchas veces son estructurales de nuestras propias células. Para matar una bacteria se pueden diseñar moléculas y hay medicamentos que ataquen solamente a las bacterias y que a nosotros no nos hagan ningún daño o que nos hagan efectos adversos muy, muy menores, porque no tenemos los mismos componentes que las bacterias. En el caso de los virus es diferente porque como son agentes que requieren toda la maquinaria de nuestras células humanas para vivir y para reproducirse, para replicarse, pues los medicamentos entonces atacan todos esos mismos componentes. Entonces la cantidad de medicamentos antivirales disponibles en el mercado son mucho, mucho menores y se han especializado mucho en virus crónicos, ¿verdad?, que generan cronicidad como VIH, hepatitis B, hepatitis C. Entonces no ha habido como no hay en el mercado disponibles tantos medicamentos como si los hay para las infecciones bacterianas. Eso es una de las razones. Otra de por qué este virus no ha logrado ser controlado, también hay cosas que hay que atribuirle y que hay que entenderlas solamente desde la perspectiva del virus, además de todos los esfuerzos que se hacen desde las organizaciones internacionales que se encargan como de prevenir este tipo de cosas y eso. El virus SARS-CoV-2 tiene una gran diferencia, por ejemplo, al respecto del SARS que circuló en la primera década del siglo XXI. Y es que la transmisión se da principalmente por personas asintomáticas. Eso no lo tenía el SARS-1, digamos. En el SARS-1, la principal transmisión se daba cuando las personas ya estaban sintomáticas. Entonces era muchísimo más fácil que una persona empiece a presentar fiebre, dificultad respiratoria, listo, se aísla y pues se corta en buena medida la transmisión. Si esa persona empeora, pues esa persona ingresa a un centro hospitalario y ahí se trata desde un salón de aislamiento, etcétera. Pero en este virus, en el SARS-CoV-2, la principal transmisión se da por personas que no saben que tienen el virus. Y esa es una diferencia muy abismal y además que se ha entendido muy tarde en la pandemia. Se ha entendido hasta hace 1 o 2 meses, se está discutiendo, ¿no? Con certeza, o bueno, con grados de certeza, porque también todo esto es muy nuevo. Esta realidad, eso ha hecho que haya cambiado por completo la postura de las autoridades sanitarias, por ejemplo, al respecto del uso de mascarillas, que se empezó diciendo que no tenían tanta efectividad. ¿Por qué? Porque se pensaba que como este es un coronavirus primo o hermano del SARS, del MERS, que se comportaban de cierta forma, que este se iba a comportar de la misma forma. Así funciona la ciencia, ¿no? Hasta no ser, tener certeza, uno parte de lo que se conoce más y de las analogías que se puedan hacer. Y resultó que este virus tenía una diferencia muy profunda con sus, digamos, con virus muy parecidos que han circulado antes, que es precisamente esta. Se transmite durante el periodo presintomático o se transmite por personas que ni siquiera nunca llegan a desarrollar síntomas, que son asintomáticas durante toda la infección. Y eso ha cambiado entonces la postura. Ahora se está recomendando en todo el mundo prácticamente el uso de mascarillas para estar en espacios públicos y tal. Y también el hecho de que el distancia, la principal arma, la principal forma de combatirlo y que ha sido efectiva desde el principio, pero que no se ha podido implementar en todo el mundo de la misma forma, es el distanciamiento físico. Eso sí es una comprobación que si no hay contacto cercano entre dos personas, aunque una esté positiva y otra negativa, no hay forma, digamos, de que la transmisión se dé. Y en esa misma idea también es cierto que hay líderes, ¿no?, en el mundo que han tomado decisiones directamente anticientíficas, en contra de la evidencia científica digamos, que va siendo disponible. Sea el caso en Brasil de Bolsonaro, en Estados Unidos de Donald Trump, que definitivamente han hecho, digamos, han perjudicado el resultado de que pueda tener un proceso como el que estamos viviendo, que en realidad, pues probablemente vendrán más pandemias, ¿verdad? Y habrá más agentes y enfermedades que enfrentar, pero como los estamos enfrentando en una sociedad totalmente individualista en la que la consigna es que cada quien se salve a sí mismo y por ejemplo, inclusive en países desarrollados, la atención médica no es necesariamente un derecho, sino un privilegio al que acceden algunos de forma muy costosa, entonces veremos consecuencias muchísimo más graves de esta pandemia y de otras, siempre y cuando se manejen desde ese modelo de sociedad, ¿verdad? Donde no haya cuidado colectivo, donde no podamos como comunidades informarnos y decidir, sino que estamos en este siempre estado yo creo que es de alerta, pero de alerta como de paranoia, de ver y ver 24 horas al día noticias que no informan de las cosas de forma correcta y que prácticamente replican y repiten casi que mantras que no tienen ningún contenido. Y bueno, vemos el resultado un poco en algunos lugares, inclusive a veces en nuestro país, ¿no? También hablamos con Marisa después de ya 5 meses transcurridos de la pandemia. ¿Cuál es la realidad actual que viven las personas que trabajan en las áreas de salud, en las diversas áreas de salud, frente a la atención de la emergencia? Bueno, ya a 5 meses de iniciado este proceso, puedo hablar un poco de la situación del personal de salud en el hospital, que es donde yo la vivo, y un poco lo que he compartido con compañeros y compañeras de otros hospitales a través de las actividades sindicales que hacemos de forma virtual y así. Por el momento, creo que es válido decir que hemos tenido acceso al equipo de protección personal que hemos estado atendiendo este proceso con buen acceso a este tipo de insumos que son totalmente determinantes, que hacen la diferencia entre que nuestro trabajo sea riesgoso, pero no temerario, y que lo podamos hacer de la mejor forma, ¿no? Y por ahora hemos estado teniendo acceso. El acceso no es irrestricto, que tampoco debería serlo. Es muy, o sea, se calculan mucho las cantidades. En algunos casos incluso se pone bajo llave y hay que estar pidiendo permiso a las jefaturas para acceder a las mascarillas y tal. Pero bueno, esto es entendible. También es verdad que las dirigencias sindicales han cumplido un papel proactivo en garantizar que si hay atrasos, si ha habido problemas de distribución, que esos sean solucionados de la forma más rápida, porque el equipo de protección personal no es algo que uno necesite hoy y que se lo puedan entregar la próxima semana. Si lo necesitamos hoy, entonces eso quiere decir que no podemos trabajar hoy mismo y que corremos un riesgo muy grande de trabajar con pacientes y de atender a pacientes que pueden estar positivos por COVID-19 y que no les podemos dar la atención que merecen y que requieren porque nos están poniendo en riesgo. Yo creo que lo que más ha variado en todo este periodo ha sido el ánimo de todo el personal de salud. Ha cambiado muchísimo el ambiente de trabajo porque la presión que tenemos para hacer las cosas bien, para cuidarnos, para proteger también a nuestros familiares, por ejemplo, ha sido incrementada, ¿verdad? Han cambiado mucho las rutinas de trabajo, los hospitales y las áreas de salud son lugares de trabajo que son muy rutinarios, en los que se establecen como patrones de trabajo y se mantienen durante un buen tiempo. Uno sabe que en un laboratorio de tal hora se reciben a los pacientes, luego se procesan las muestras así, luego. Y esto ha venido, esta pandemia ha venido a trastornar toda esa rutina de trabajo y eso pues es muy estresante y además porque no trabajamos como está trabajando pues todo el personal de salud del mundo, ¿no? Y cómo está operando la ciencia en este momento, que es partiendo desde la incertidumbre y adaptándonos un poco a la incertidumbre que siempre tiene un peso, ¿no? Para la psique, para las emociones. Entonces, uf. Además, bueno, uno encuentra, por lo menos de mi parte, contradictorio como este mensaje de que somos héroes, de que somos los soldados. Yo personalmente no me adscribo como a esas metáforas belicistas, yo no me siento como una soldada, me siento como una trabajadora de la salud. Por un lado eso y por otro lado vemos cómo el personal de salud, los trabajadores del sector público seguimos siendo como a quienes se recarga todas las consecuencias de una crisis que está causada desde los de arriba. Hace algunos meses, Radio 8 de Octubre ya había hablado con Marisa y ella nos contaba cuál era en ese momento la vivencia de la pandemia desde las áreas de la salud en la zona sur donde ella trabaja. Aún en ese entonces no se registraba ningún caso en esa región. Sin embargo, al día de hoy las condiciones han cambiado. Bueno, en la zona sur ha cambiado bastante la situación. Efectivamente, la primera vez que hablamos, que yo pude participar con ustedes en el programa, no teníamos casos y se venía trabajando en la prevención y en la búsqueda activa de potenciales focos de contagio. Y inevitablemente, como es en un contexto como el actual, se vino el primer caso, el segundo caso, y también el hecho de que el hospital para el que yo trabajo, de que las comunidades estén al borde de una frontera de un país que ha sido tan, tan fuertemente golpeado por COVID-19, como es Panamá, que me parece, si no me equivoco, que tiene en este momento más de 50.000 casos y que va por ahí llegando a las 100 muertes, pues en una frontera que en realidad es muy estable y es muy tranquila y en la que hay mucho intercambio comercial y cultural y de muchos tipos, era inevitable, creo yo, que en algún momento viéramos un aumento de casos en un cantón como el de Corredores. Creo que ha habido un buen manejo de parte de las autoridades de salud, emitiendo las órdenes sanitarias. En el hospital ya hay una unidad de pacientes COVID-19, ya hay compañeros y compañeras que se han capacitado para, pues con lo poco, ¿no?, que se sabe por ahora, poco digo porque se sabe de esta enfermedad hace 6 meses, hay enfermedades que conocemos hace 100 años. Entonces, lo poco que se sabe, la verdad es que hay compañeros y compañeras que se han puesto a estudiar y a capacitarse para poder atender de la mejor forma a pacientes que ingresan con esta patología, que además tiene como presentaciones tan, tan diversas, ¿no?, y cada vez sintomatologías diferentes, etcétera, que se van conociendo, aunque las principales siguen siendo la afectación respiratoria y la fiebre. Y bueno, desde la zona sur creo que es interesante que un hospital rural esté haciendo todos esos esfuerzos, y yo particularmente me siento súper orgullosa de trabajar aquí. A nivel, por ejemplo, de laboratorio, desde hace un par de meses ya, eso es una cosa importante de mencionar, que es un esfuerzo financiero muy, muy serio de parte de las autoridades de la caja. Se ha garantizado que tengamos el equipo para la detección del virus aquí in situ en el hospital de Ciudad Neyli. Es un equipo de muy alta tecnología de biología molecular que realiza las pruebas PCR, que no se realizan a gran escala, es decir, no se pueden hacer muchísimas pruebas al mismo tiempo, pero tenemos para situaciones y casos muy concretos la posibilidad de hacer el diagnóstico aquí, no necesariamente de enviar la muestra a San José, a pesar de que se envían muchísimas muestras, por ejemplo las de tamizaje, que no tenemos la capacidad de trabajar un gran volumen de muestras. Pero yo creo que es importante mencionar que no es en todo el mundo, de hecho hay probablemente muy pocos lugares en el mundo en los que un hospital periférico que está a lejísimos, a 6-7 horas de la capital, tiene en su laboratorio el equipo con el que estamos contando nosotros y con el que cuentan muchos hospitales de la caja del seguro para hacer diagnóstico oportuno y eficaz de pacientes, por ejemplo, que están sintomáticos graves con SARS-CoV-2 y que se tienen que tomar decisiones clínicas y decisiones de protección del personal inmediatamente, y eso es algo muy, muy, muy importante de mencionar. Antes de seguir con los contenidos, con esta conversación que tuvimos con Marisa, vamos a refrescarnos un poquito, vamos a calentar el cuerpo y el alma escuchando musiquita. Esto que vamos a oír a continuación es la Pregonera Orquesta desde Medellín con la canción Charanga pa' bailar. Y después de la canción, no se vaya, que seguimos con más de Radio 8 de Octubre y esta conversación que tenemos con Marisa, trabajadora de la Caja Costarricense del Seguro Social, microbióloga en el Hospital de Ciudad Neily. Así que vamos con un poco de musiquita para ponernos a bailar y seguimos con Radio 8 de Octubre. contentas y emocionadas regresar. Saludo para las compañeras que están presentes y no presentes. Saludo para las mujeres de Costa Rica, América Latina, Asia, África, Europa y Oceanía. Que las mujeres tienen dignidad y resisten. Por eso el nombre de este grupo se llama Dignidad y la Resistencia. Para animar a las mujeres que no se sienten solas ni un paso atrás. Voy a cantar un corrido. A partir de su criterio profesional en microbiología, Marisa nos cuenta qué tan previsible era el repunte de casos y muertes que se están viviendo actualmente en el país y cuál ha sido la respuesta del gobierno y del Estado frente al pico de contagios y su efecto social. Yo creo que un repunte de casos, no quiero decir que era previsible, porque pues yo no, la verdad es que como profesional y creo que hay gente pues muchísima más capacitada que yo, pero nadie se atreve a decir qué tan previsible es el curso de una enfermedad, el curso de una pandemia sobre todo. Hay tantas cosas que dependen de la biología, ¿no? Del virus, y hay tantísimas otras que dependen del comportamiento humano y de las decisiones que se tomen para enfrentarlo, que son variables muy, muy complejas y que afectan una matriz muy grande de cosas, ¿no? No es solo una u otra indicador que nos puede permitir ver si los casos iban a aumentar o no. Entonces yo no me atrevo a decir que era previsible un repunte en los casos y en las muertes. Lo que sí es cierto es que es muy llamativo eso sí lo puedo decir con toda tranquilidad, cómo se ha visto a leguas el cambio en la actitud de las autoridades gubernamentales por la presión de las cámaras empresariales, ¿no? O sea, es real, la gente vio aquí y vivió cómo se acataron los llamados, por ejemplo, durante toda la Semana Santa a no salir, cómo hubo muchísimas restricciones para la movilidad y teníamos muchísimos menos casos, y ahora con un aumento pues prácticamente vertiginoso en el número de casos, como que las mismas decisiones de cerrar, de detener un poco la transmisión a través de mandar a la gente a la casa y todo, se han tomado de forma mucho más lenta y como con un rezago que de verdad que solo se explica a través de la presión que están y que llevan meses ejerciendo los grupos de la élite económica del país, porque efectivamente les afecta su curva de ganancias, ¿no? Como si eso fuera lo prioritario y no la salud de la población. Entonces eso sí es lo llamativo y lo triste. Yo creo que el efecto social, además, que se puede ver del aumento en los casos, es rezagado. Perdón, retomando esa idea, lo que sí es cierto es que los impactos de un aumento tan vertiginoso en la curva de contagios como lo que hemos estado viendo en las últimas 2 semanas son rezagados. Lo que se ha visto a nivel mundial con este virus es que cuando hay un pico de contagios, el pico de hospitalizaciones tiene como un delay, un retraso de más o menos 1 o 2 semanas, y el pico de muertes tiene un retraso de otras 2 semanas, porque pues es la diferencia que hay entre el periodo de incubación, entre el agravamiento de los síntomas, entre el acceso a la atención hospitalaria y el resultado de esa atención, ¿verdad? Que puede ser efectivo y que puede ser que las personas pues se recuperen, o puede ser que las personas fallezcan. Pero entonces yo creo que en este momento vamos a empezar a ver, y ya lo hemos empezado a ver, el aumento. Ya no es una muerte que se anuncia cada 5 o 6 días, sino que estamos viendo que se anuncian varias personas que fallecen tristemente, inclusive en el mismo día, a causa de esta enfermedad. Y ese es el resultado de ver el aumento de casos hace 2 semanas. Y dentro de 2 semanas veremos todavía más resultados de ese tipo, si no se cambia y si no se toman medidas que cambien radicalmente las tendencias. Un ejemplo, o sea, yo creo que la única forma, lo que se ha demostrado efectivo es que se vuelva, digamos, a espacios de cuarentena, pero la realidad en este país, que tiene una tasa de informalidad laboral tan alta, es que la gente no se va a quedar en la casa porque no se puede quedar en la casa, porque si la elección es quedarse en la casa y no tener ningún riesgo de enfermarse, o salir y tener algún riesgo de enfermarse, pero traer comida, pues la gente va a tomar la decisión que tome, ¿no? O sea, va a tomar la decisión más obvia. Y también es cierto que las industrias en este país no se han detenido, no se han dado órdenes para que se suspenda con salario, como debería ser un derecho laboral básico, para que la gente pueda efectivamente cumplir las órdenes de cuarentena, y no se ha hecho. Entonces, pues los resultados son los que estamos viendo, ¿no? Personeros y autoridades de la caja han expuesto públicamente la situación de crisis económica de la institución. Sin embargo, se sigue trabajando y dando atención en cierta medida a la mayoría de la población. Como trabajadora de la caja, le consultamos a Marisa qué piensa ella al respecto de la situación económica y financiera de la Caja Costarricense del Seguro Social actualmente. Sobre la nube gris que se va sirviendo sobre la caja, yo creo que es muy triste desde adentro ver cómo se llama la atención sobre la potencial crisis que inclusive antes de la pandemia ya se anunciaba, ¿no? Crisis del régimen de pensiones, crisis del seguro de salud, porque la realidad de la caja es que es una institución financiada, un modelo financiado de forma tripartita. Los trabajadores, los patronos y el Estado aportamos, pero hay dos partes que han tenido históricamente faltas en sus aportes, que han sido el sector empresarial y el Estado, que tiene una deuda gigantesca con la caja y además que ahora en medio de esto va creciendo. Yo creo que oí las declaraciones del presidente ejecutivo de la caja diciendo que lo que la pandemia hizo fue enfrentar a la caja con los problemas que estaban en el horizonte más o menos a 30, 50 años. Y pienso que eso es muy cierto. Lo triste es que a partir de esa realidad, que está tan bien diagnosticada, que él la tiene tan clara, no se tomen decisiones más contundentes para que quienes históricamente han tenido la desfachatez de no pagar sus cuotas obrero-patronales, de no pagar el seguro de salud, el Estado de no pagar la deuda con la caja, de conmutarla, como se hizo en gobiernos de liberación nacional, por bonos de deuda, etcétera, que ahora no asuman la responsabilidad de decir de quién es verdaderamente la culpa, ¿no? Y que se pretenda que la asumamos como sociedad sobre las espaldas de todos y todas, cuando no hemos sido todos y todas, porque en mi vida laboral yo nunca he faltado al pago de una cuota obrera patronal, y nadie que trabaje recibiendo un salario, porque uno no puede decidir, ay, este mes no pago la caja, simplemente no le llega, o sea, se le descuenta del monto que le van a pagar. En cambio, los empresarios históricamente en diferentes sectores sí han tenido esas actitudes, y el Estado sí ha tomado decisiones conscientes en diferentes administraciones y en diferentes gobiernos de no pagar las deudas con la caja, y eso es lo que estamos viendo ahora. Si el diagnóstico es tan claro, yo me pregunto por qué no se aplica una medicina que a todas luces es la más clara, que es que paguen los que históricamente no han pagado, que se le cobre la crisis a los que en años y en décadas anteriores la han generado. Esa es como la duda, ¿no?, que a mí me queda. En medio igual de esa circunstancia, la realidad es que el modelo de atención que tiene la caja sigue siendo pues absolutamente ejemplar a nivel latinoamericano, y por qué no decirlo a nivel mundial. Y el hecho de que la gente en este momento que pueda tener síntomas de una enfermedad que puede agravarse tanto hasta llevar a la muerte como COVID-19, y que pueda ir a un centro de salud sin tener seguro y recibir el mejor nivel de atención posible, pues llama, o sea, tiene que ser indicativo de que es un modelo que hay que sostener a toda costa, que hay que mantener y que no se puede debilitar. En ese sentido, las solicitudes que están haciendo y que además no se vienen haciendo, tal vez ahora tienen más eco en los medios, pero se vienen haciendo desde hace mucho tiempo de los grupos empresariales por tercerizar servicios de la caja, en donde argumentan que las cooperativas de salud, que las empresas privadas, que el que sea, es más eficiente a la hora de atender de atender los centros de salud que la caja. Yo creo que esta pandemia demuestra que eso no es así, ¿verdad? Que el poder que tiene la institución es que, por ejemplo, es que está centralizada, que no es un montón de cooperativas trabajando, sino que es una gran empresa de salud pública que puede tomar decisiones de esa envergadura, de compra de equipo, de digamos, de lo que comentaba antes, de poner un equipo de súper alta tecnología de diagnóstico de molecular para diagnosticar COVID en un hospital periférico 3 en Ciudad Neyli. La verdad es que es una decisión así no es rentable y no tiene, digamos, no tiene ni pies ni cabeza para que la tome una cooperativa en salud si toda el área de corredores estuviera dada en concesión a una empresa privada para manejar los EVAIS y el hospital. No se hubiera tomado esa decisión, no se hubiera podido tomar, no hubiera tenido sentido financieramente, pero la diferencia es que la caja ahorita está tomando decisiones que tienen sentido para la salud de todo el país, ¿verdad? Y que si tuviera todos los recursos no tendrían el impacto financiero que van a tener. Entonces, bueno, en la institución igual actualmente hay sectores enteros que están trabajando en algunos hospitales desde siendo tercerizados, ¿no? Han iniciado por la seguridad, han iniciado por la limpieza, el aseo en algunos lugares, lo cual a mí me parece, pues, que tiene efectos muy graves, ¿no? Los compañeros, por ejemplo, de seguridad aquí en el hospital de Ciudad Neyli, que no está tercerizado, son todos trabajadores y trabajadoras de la caja, de planta, tienen un arraigo muy, muy fuerte con la comunidad. Recuerdo, por ejemplo, casos en clínicas de la capital, de San José, de algunas clínicas grandes que hay en donde los oficiales de seguridad son de empresas privadas que tienen además códigos de trabajo y de ética muy diferentes a los que tiene la caja y no tienen ningún arraigo con la comunidad y han inclusive tenido denuncias por malísimos tratos, ¿no? Las personas, por ejemplo, que trabajan en aseo son supremamente determinantes en un contexto como el que estamos viviendo, o sea, saber que los espacios en los que trabajamos, que los consultorios, que las salas de operaciones, etcétera, están bien limpias y desinfectadas, que después de recibir un paciente que puede haber salido positivo por COVID, estas personas tienen el equipo y el conocimiento para hacer una desinfección integral que reduzca el riesgo para todos los demás que trabajamos ahí, es supremamente importante. Y la realidad es que las empresas que ofrecen estos servicios de forma tercerizada a la caja no tienen salarios competitivos para que las personas asuman esos riesgos y por lo tanto las ponen a trabajar en condiciones muy precarias muchas veces. Entonces yo creo que lo justo es que la gente trabaje con los incentivos salariales que tiene cualquier persona en la caja, ¿no? Que tenga acceso a bonificación por riesgo, porque no es lo mismo hacer la limpieza, de un parque, de una escuela, que de una sala de operaciones o de un consultorio donde estuvo un paciente con un potencial infeccioso, por eso, por cualquier otra enfermedad. Y eso muchas veces no se reconoce en una empresa que da servicios de aseo tercerizados. Entonces, eso es algo grave. Yo tengo mucho respeto por algunos compañeros que son parte de las estructuras sindicales, en particular de UNDECA, porque, por ejemplo, el compañero que es dirigente aquí en el hospital, que es un guarda, me dijo, Aquí han intentado meter servicios de seguridad tercerizados por una empresa privada y yo les he dicho, por sobre mi cadáver. Él entiende la importancia de que sea la misma gente de la comunidad la que trabaje y la que acceda a los puestos de trabajo en la caja, que son bien remunerados, que son justos y que además la gente le entrega la vida también a la institución, ¿verdad? El promedio de años que alguien que se está pensionando ahora trabaja en la caja es 41 años. No es, se dice muy rápido, pero no es tan, o sea, es una vida entera. Entonces, bueno. Le consultamos a Marisa qué se espera desde el sector salud para los próximos días en cuanto a la crisis y su atención. Bueno, en los próximos días en la caja esperamos que sigan aumentando los casos. En el inicio de la pandemia, por ejemplo, los pacientes y las pacientes que estaban con algún nivel de gravedad podían ser trasladados a hospitales centrales, al SEACO. A medida que se vayan llenando estos centros hospitalarios, pues hay muchos pacientes que requieren una atención más especializada que tristemente no la van a acceder y van a empezar a llenarse también y podrían, quiero decir, empezar a llenarse también los salones para pacientes COVID que se están abriendo en diferentes hospitales, inclusive aquí en el hospital de Ciudad Neily, como mencionaba antes. Si antes aquí había un paciente ligeramente descompensado que podía ser trasladado a SEACO, ahora muy probablemente, si se mantiene este ritmo de aumento en las hospitalizaciones, producto del aumento en el número de casos, un paciente de ese tipo tenga que quedarse aquí. Y aquí hay profesionales que están haciendo todo el esfuerzo, trabajadores de todas las áreas de la caja que están haciendo todo el esfuerzo, pero bueno. Este hospital no cuenta con una unidad de cuidados intensivos porque es un hospital periférico 3. Entonces, esa es la realidad a la que probablemente nos vamos a enfrentar y para la que muchos y muchas que trabajamos en el sector salud nos vamos preparando mentalmente, ¿no? Y por último, escucharemos el mensaje final de Marisa. Para finalizar, yo quería como, bueno, agradecerles por invitarme. Y hacer como un llamado a que tratemos de buscar espacios de reflexión y de información que sean más profundos, más integrales, como por ejemplo este, porque las noticias de los medios de comunicación masiva también nos están llevando a niveles de desinformación que son muy preocupantes y que están teniendo la consecuencia de que la gente, por ejemplo, tenga actitudes de discriminación severa hacia personas que han dado positivo por COVID, por SARS-CoV-2 y que pueden estar enfermas. Hace unos minutos estaba leyendo de algo, pero que me sorprendió muchísimo, de Turrialba, donde un grupo de vecinos se organizó para hacer una quema frente a uno de los albergues en donde se están resguardando personas que han dado positivo y me parece que es de una crueldad de verdad que muy grande. Y yo creo que en este momento, a pesar de que se oiga como un cliché, la verdad es que la solidaridad es más que importante, es determinante en un mundo en el que nos dicen que tenemos que enfrentar esto cada uno solo en su casa, sin ayuda de nadie. La verdad es que así no es como se enfrenta esta ni ninguna otra enfermedad, ni ninguna otra problemática social. Si bien tiene que haber distanciamiento físico entre las personas, no puede haber distanciamiento pues de nuestra humanidad, ¿verdad? Que haya quiero ser súper clara con esto, que haya un albergue en una comunidad, si la gente en ese albergue se siente protegida y se siente acuerpada, no va a salir de ahí y en esa medida va a proteger a las personas de la comunidad. No tiene por qué generar un riesgo para la comunidad que haya un albergue para personas positivas. El único riesgo lo pone cuando yo me siento súper amenazada y entonces tomo la decisión de salir del albergue a pesar de que soy positiva. Pero eso es a partir de lo que me está haciendo sentir la comunidad. Y yo creo que me dio mucha tristeza leer esa noticia y espero que sean como incidentes aislados y que no se convierta en la norma, pero también entiendo de dónde está viniendo toda esa frustración, porque es muy absurdo que las autoridades le digan a uno que depende de cada uno que se quede en su casa cuando estamos viendo que no se están tomando las medidas para que todo el mundo pueda efectivamente quedarse en su casa y que además el costo de la crisis económica y social y de salud que se va a derivar de todo esto no se está cargando sobre las espaldas de todos y todas por igual. Hay gente que sigue jugando golf, hay gente que sigue viajando en sus yates y aviones privados y esto no le está afectando en lo más mínimo. Y cuando nos piden solidaridad y apoyo y entre todos, la verdad es que no se le está pidiendo a todos por igual. Entonces, pero eso no nos puede hacer caer en la pérdida de la humanidad más básica, de la solidaridad. Unas personas enfermas en un albergue no son de riesgo para absolutamente nadie siempre y cuando se queden en ese albergue. Entonces, bueno, con eso quería despedirme y agradecerles por la oportunidad de participar. Y qué bueno y que se siga haciendo comunicación con sentido, comunicación con sentido comunitario. Un abrazo para todos y para todos. Bueno, quiero animarlas a todos, bueno, a las compañeras de Costa Rica, a la radio 8 de octubre, que sepan ellas que nosotras como zapatistas pues estamos trabajando aquí como mujeres haciendo los trabajos de la comunicación y pues es para que nosotras también hagamos práctica de nuestros derechos o de nuestros espacios que también tenemos nosotras como mujeres. Y bueno, pues sabemos que nosotras pues a veces no le entramos mucho en cualquier participación. Bueno, pero todo podemos hacer y aquí pues todo lo estamos ejerciendo con este trabajo que tenemos. También estamos llevando en práctica todos los trabajos que quiere nuestra lucha, nuestra autonomía que estamos trabajando aquí. Y bueno, pues un saludo y échenle muchísimas ganas, compañeras.